Meine Damen und Herren, Madame, Messieurs, Damas y Caballeros, soy el Kit Kat Plus y no orgulloso de presentar a una glamurosa chica de Inglaterra. Es tan glamurosa, tan encantadora, tan... Precisamente esta mañana yo le decía a Zali, te quiero para mi esposa. Y ella me contestó, ¿y qué quiere tu esposa conmigo? Gracias. Y ahora les entrego y no se digan día volverlo cuando hayan terminado y espero reciban con un fuerte aplauso a la estrella de My Fair, Fräulein Sally Paul. Buenas noches a todos. Hola, cariño. Mami, ¿cree que vivo en un convento? Un convento de clausura, no muy lejos de Calais. Mami, ni siquiera se imagina que trabajo en un garito con braguitas de satén. Por eso, si vosotros veis a mami, le decís que soy decente, simple obrera en un café. Nada, no contarle nada, no contarle nada, mami, no existe razón. Si me cuentas un secreto, lo respeto, no hay nada peor que ser soplón. Aunque no estoy fuera de la ley. Y de hablar con papi, porque sé que él viene mucho al cabaret, pero no contárselo a mamá. Mami, cree que viajo por Europa con amigas del colegio y un anciano profesor. Hola. Mami, ni siquiera se imagina que yo las dejé en Atenas y el anciano es un amor. Por eso, si vosotros veis a mami, no rompáis su fantasía, que no muera de... ¡Uy! ¡Dolor! Nada, no contarle nada, no contarle nada, mami, no existe nada. Si me cuentas un secreto, lo respeto, no hay nada peor que ese soplón. No me queráis poner en ese apuro y que luego no me gire más un solo duro. Y aunque no se crea, debo ser sincera y os diré que casta y pura soy. Y de hablar al tío todo va a estar bien, porque les ¡Fräulein Salibor! Gracias, Ari, por haberte visto a tu mamá esta mañana. Brasil, Frenchy, Texas, Prince de Helga. ¡Auch! Ya casi es fin de año. Puede pasar cualquier cosa.